¿Conocen la historia de los tres alpinos? Eran tres alpinos que venían de la guerra. Eran tres alpinos que venían de la guerra. Ia, ia, rataplan, que venían de la guerra. Y el más pequeño traía un ramo de flores. Y el más pequeño traía un ramo de flores. Ia, ia, rataplan, un ramo de flores. Alpina.